Así es, hemos podido nosotros conocer de manera oficial que recién los resultados del examen de ascenso de categoría se estaría conociendo este fin de semana, estamos hablando de mañana viernes, ¿no? Este retraso debido a que en el Ministerio de Educación se ha podido detectar que de los 100 puntos que vale el examen, 90 es de manera teórica y 10 puntos es el trabajo comunitario que presenta el profesor. Es una experiencia individual del maestro que lo sube al Ministerio de Educación a su página y equivale a los 10 puntos. ¿Pero qué ha pasado? De manera extraoficial sabemos que este trabajo había sido plagiado, había sido copiado. Ese mismo trabajo lo tenían 30 profesores, ¿no? Entonces eso significa de que el Ministerio ha podido detectar y estaría seleccionando uno por uno los trabajos presentados para darles el puntaje respectivo. De manera oficial podría señalar que recién este fin de semana, por mañana, estarían ya saliendo los resultados finales, estaría saliendo el porcentaje de cuántos maestros aprobaron, cuántos reprobaron. Aunque cada maestro ya sabe, porque ya a cada maestro le ha llegado la hoja de respuesta, ya el maestro se ha calificado, tan solo está a la espera de la conformidad que se lo den desde el Ministerio de Educación.